Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Snoop Dogg y Martha Stewart animarán el Super Bowl de perritos. El Super Bowl de este año tendrá una carpeta enorme de invitados especiales que se completa con la aparición de los infaltables perritos. Este domingo ya tenemos una cartelera enorme para que puedas disfrutar como corresponde el gran evento de febrero. Día tras día se confirman nuevos sucesos en el Super Bowl y hoy no es la excepción, ya que nos enteramos de que Snoop Dogg y Martha Stewart serán los responsables de animar la competencia de perritos. Se llama Puppy Bowl y es una competencia entre dos equipos de perritos rescatados. Buscarán, tanto como los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams, hacerse con el trofeo. En este caso se llama Lombardi, en referencia a Vince Lombardi. Pero esto no será todo, ya que contarán con dos relatores estrella, Martha Stewart y Snoop Dogg. Todo esto en el marco de la concientización por la adopción y rescate de animales abandonados. Una cruzada muy tierna y divertida con un trasfondo solidario que será televisada por Animal Planet y transmitida en Discovery Plus. Una buena dosis de perritos para condimentar uno de los Super Bowl más esperados de los últimos años. Esta edición del Super Bowl tendrá de todo: perritos, rap, rock, estrellas, comerciales icónicos e incluso un poco de deporte. Este año, el espectáculo del medio tiempo se lo llevan las leyendas del hip hop: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Algo imperdible para los que disfrutan de este género. Sin embargo, eso no es todo. Una vez finalizado el encuentro, tendremos una presentación nunca antes vista de los Foo Fighters en el metaverso. Se transmitirá por su página de Facebook y pretende ser visto mediante el formato de realidad virtual. Esto será a las 5 a.m. de nuestro lunes, hora de España, pero sin duda valdrá la pena madrugar, después de saber quién será el triunfador del encuentro entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Steam vende todas sus canciones por $250 millones. En el último tiempo, hemos visto cómo grandes valores de la música venden sus catálogos completos a grandes empresas especializadas. La lista es bastante amplia y nos muestra la forma más fácil para que un artista se vuelva aún más rico de la noche a la mañana. Steam no quiso ser la excepción y le vendió los derechos de todas sus canciones jamás escritas a Universal. El catálogo del cantante es bastante amplio. Logró un gran éxito entre los 80s y los 2000s, por lo que su carrera se catapultó un montón de veces. Tanto así que logró un show sinfónico. Vendió por una suma cercana a los $250 millones todo lo que ha escrito en su carrera. Pero ojo, esto no solamente incluye los hits que logró en solitario, sino que además entran al ruedo las grandes canciones que Sting escribió para The Police. Every Breath You Take, Roxanne, junto a un montón de pistas más, son ahora de Universal Music. Si bien a primeras lo que parece ser simplemente un golpe de ambición por parte de quienes ven sus carreras en declive, hay quienes lo entienden como una forma de permitir que otro tipo de consumidores lleguen a sus canciones. Sting, por ejemplo, opina: "Es esencial para mí que el fruto de mi carrera tenga un hogar donde pueda ser valorado y respetado, no solo para conectar con mis fans de siempre, sino también para introducir mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones". Y es que si bien parece ser algo desconcertante cómo los músicos se desprenden de sus obras por apoteósicas cantidades de dinero, la verdad es que esta venta puede traducirse en algo útil para las generaciones venideras. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!